Buenos días y bienvenidos a Onda Radio Almanzor. Hoy nos visitan alumnos de quinto y sexto para hablar sobre su cooperativa Jules Saras. Adelante. Me llamo Eliana y soy de la clase de quinto. A ver, este curso vamos a trabajar en un proyecto que se llama Junior Emprende. Con la ayuda de las maestras hemos formado una cooperativa infantil simulada que se llama Jules Saras. Es como una empresa cualquiera, pero en la que todos participamos de igual manera. Es decir, que todos somos jefes. Eso sí, tenemos una presidenta, Ángela, una secretaria, Ikram, y un tesorero, José. Este curso tenemos dos cooperativas, una en quinto y otra en sexto. Mi compañero Enzo os va a explicar lo que están haciendo ellos. Hola, me llamo Enzo y estoy en la clase de sexto. Nosotros también hemos formado una cooperativa. Estamos haciendo zapatillas de estar por casa, monederos, bolsos y fundas para móviles, entre otras cosas. Todo lo hacemos con trapillo. Nos enseñó Cristina. Primero aprendimos a hacer punto y tuvimos que practicar mucho. Algunos aprendieron antes que otros y tardaron más, aunque ahora ya todos sabemos. El proyecto de Junior Emprende es muy bonito porque nos ha enseñado muchas cosas y una cosa es trabajar en equipo para que salgan las cosas bien. En este año hemos pensado todos juntos en hacer unos monederos, collares, pulseras, broches, anillos y camisetas. Pero primero no teníamos dinero para comprar las cosas, para empezar a trabajar. Entonces pensamos en hacer unos libretos pequeñitos y venderlos. Cuando lo hicimos, los llevamos para casa cada uno un librito y los vendimos todos. Y después la maestra nos repartió unas papeletas de un sorteo y las vendimos y ganamos dinero. Entonces empezamos a comprar las cosas. Los materiales. Empezamos a comprar la tela, el fieltro, las boquillas, las agujas y el hilo para hacer monederos. Un día vino una señora que nos explicó cómo se hace y lo aprendimos. Y ahora ya lo hacemos solo con un poco de ayuda de la maestra. Después de unos días empezamos a comprar los materiales para hacer los anillos, las pulseras, los collares y los broches que nos enseñó a hacerlo la maestra. Y cuando empezamos a hacer todas estas cosas, estábamos también pensando en el precio de cada cosa, que al final lo decidimos todos juntos. Muy interesante lo que nos habéis contado y gracias por haber estado con nosotros. Ellos mismos se convirtieron en pequeños periodistas el día que estuvieron en un stand de la Feria de la Salud. Entrevistaron al señor alcalde de Navalmoral y a otras personas que se interesaron por sus productos. Adelante con esas entrevistas. Señor alcalde, ¿cree usted que es una buena idea este proyecto? Me parece que es una magnífica idea, no buena, sino buenísima. ¿Qué le parece lo que fabricamos? ¿Cómo? ¿Qué le parece lo que fabricamos? Pues me parece que está muy bien. Muchas veces encontramos cosas en algunos puestos de mercadillos que no tienen la calidad que tiene esto. Me parece magnífico. ¿Qué eventos habrá en el pueblo próximamente en Navalmoral donde podemos participar? Ahí me habéis pillado. Que eventos hay normalmente muchos organizados por las distintas concejalías, pero no sé si la pregunta que queréis hacer es si vosotros podéis poner el mercadillo en esos eventos. ¿Te refieres a eso o participar de otra manera? Vamos a ver. Con independencia de los eventos que haya, vosotros podéis poner esto tantas veces como queráis. O sea, que sí, que no es solamente una vez. Si queréis ponerlo más veces, sin ningún problema. Y no hace falta que andéis pidiendo por escrito ni nada de eso. Directamente llamáis a Silvia, llama a alguien, es únicamente para que la policía lo sepa y que, bueno, y estéis acompañados, lógicamente, de vuestros profesores. Y cuando queráis lo podéis poner más veces. A mí me parece una idea magnífica. Que además los ciudadanos vean que los estudiantes moralos tienen iniciativas desde el principio, que es muy positivo y muy importante. ¿Ha conocido algo parecido a nuestro proyecto en Navalmoral? Pues no, yo desde luego no lo he conocido. Es el, para mí es pionero, no he conocido ningún otro caso. No lo sé si lo habrá habido antes, pero desde luego yo no le conozco. ¿Qué decimos ahora? Gracias. Gracias a vosotros. ¿Qué le parece lo que hacemos? Pues me parece estupendo. Además, es una iniciativa muy buena, sí. ¿Qué es lo que más le gusta de nuestros productos? Pues todo, pero quizás los broches y los anillos y los colgantes. Sí, es muy bonito, los muñequitos y eso, sí. ¿Qué le parece los precios? Pues me han parecido baratos. Me parece que tiene mucho trabajo para los precios que habéis puesto. ¿Por qué se han acercado a conocernos? Ah, yo porque soy muy curiosa, yo me acerco a todo. Sí, soy así. ¿Qué le parece que estemos hoy aquí? Muy bien, lo que pasa es que os habéis saltado la clase, ¿no? Bueno, esto también es una clase de convivencia y de estar en la vida. Sí, sí, sí, sí, es verdad que sí. ¿Cree que tendremos futuro con este proyecto? Sí, sí, por supuesto que sí, sobre todo si le ponéis la ilusión que tenéis ahora. Que no decaigáis, ¿eh? Porque lo mismo al principio mucha novedad, pero luego os desinfláis. Hay que seguir, ¿eh? Sí, sí. Gracias. De nada, vosotros. Muchísimas gracias. ¿Qué le parece lo que hacemos? Vamos a ver, las pocas cosas que he visto, porque no me ha dado tiempo, son maravillosas. Un trabajo, he visto que hay un trabajo enorme en todo lo que habéis hecho. Y encima, venderlo por una buena causa ya hace que todo sea, vamos, increíblemente bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de todos nuestros productos? Me han gustado mucho los anillos, de hecho he comprado uno. ¿Qué le parecen los precios? Baratísimos. Cuando lo he preguntado ni me lo creía. Tanto trabajo porque al año que viene lo ponéis un euro más caro. Porque lo vamos a comprar igual. ¿Por qué se ha acercado a conocernos? Porque conozco a vuestras profesoras y son muy majas y muy simpáticas. Y encima os he visto tan agradables, tan simpáticos y tan alegres haciendo esto que he tenido que acercarme. ¿Qué le parece que estemos hoy aquí? Me parece que había que estar más días. ¿Cree que tenemos futuro con este proyecto? Pues volveré a pasar por aquí y os preguntaré qué tal os ha salido. Y si me decís que bien, es que sí, tenéis futuro con este proyecto, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias. Venga, hasta luego. Ya. Hasta luego, Claudia. Cooperativa de bisutería Jules Sarás. Somos tu mejor opción. Elaboramos a mano una gran variedad de colgantes, pulseras, pendientes, lazos para el pelo, zapatillas para casa. No te lo pienses más. Ven a Jules Sarás en carretera de Rosalejo, en el CEI Almanzor de Navalmoral de la Mata. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por seguirnos, somos tu radio.